proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left or so. Kaixo, hola. Estás en Irola Irratia. Te habla Paco Hernández, que está hoy enormemente constipado. De hecho, estaba tranquilamente pensando cómo excusarme ante el jefe, llamarle y decirle que no estaba en condiciones de venir cuando ha sonado el teléfono. Y era el jefe para decirme que él no podía venir y que me las arreglara como pudiera. Bueno, que contara con Unai, que está como siempre aquí. Kaixo, Unai. Kaixo, Paco. Venga. Y que intentáramos batirnos el cobre como pudiéramos con un tema que es muy difícil, del que te queríamos hablar esta tarde en Berdiñak. Porque esto es Berdiñak en la Irola Irratia. Y tenemos que hablar del tema de los medios de comunicación, que es un tema realmente difícil desde mi punto de vista, o para mí, o quizá es un tema del que no sabía nada, del que obraba por intuición y sobre el que cada vez que voy preparando algo, pues entiendo que sé menos y que me gustaría saber más. Hoy quizá lo que traigo es lo que tengo normalmente, un exceso de preparación. Y ya digo, y un tremendo resfriado. Pero con todo, vamos a ver si podemos darle un poco de tralla al programa y contamos contigo. Para eso quiero contar contigo hoy especialmente, para que digas lo que opinas de la información en cuanto a manipulación. En teoría el programa se llamaba Las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky, pero vamos a ver si, a pesar de las condiciones tanto atmosféricas como sanitarias en que nos encontramos, podemos, pues, digamos, agarrar este toro, creo yo, por los cuernos y bueno, y darle vuelta. Y vamos a ir calentando un poco motores, ya digo, a pesar de todos los pesares, e intentando ponernos a tono con lo que yo creo que nos quieren convertir. No nos quieren convertir, ojo, yo creo que nos han convertido a la mayoría con esta arma poderosa en ciudadanos ceros, en ciudadanos que no dicen nada, que no cuentan para nada a los que se les puede engañar, a los que se les puede manipular, comer el coco y la mente con los deportes, el famoseo, la telebasura y todo esto bien amasado, y las noticias falsas y los falsos telediarios llenos de todo menos de información verídica, comprobable y razonada de las cosas que pasan en el mundo. Vamos a ver cómo se quejaba ahora hace un año una famosa comparsa de las chirigotas de Cádiz, y bueno, será una forma de empezar. Vamos a ver si podemos escucharlo, y en cuanto podamos entraremos con ella. Luego sí que veremos las 10 estrategias de Noam Chomsky y trataremos de ver la trascendencia que hay incluso más allá de ellas. Vamos a ver los de la comparsa y a ver si nos sacudimos el resfriado y el frío y podemos entrar en el tema. Vamos allá. El ciudadano debe acatar las decisiones del Estado. Si no, será denunciado. El ciudadano debe pagar todas cuantas denuncias se le impongan. Si no, será embargado. El ciudadano debe remunerar a los bancos todo cuanto se le exija. Si no, será desahuciado. Fin de conexión. Siempre al nacer la aurora, vengo a preguntarme la misma cuestión. ¿Cómo he llegado a esto? A esta sin razón, a este sol sin luz y sin mañana, a este mar sin playa, a este ser sin alma, a este yo sin mí. pedir mi humanidad cuando acepté este error de convertirme que en un número yo vendí mi dignidad cuando ignoré el dolor y las miserias de otros como yo. Yo entregué mi libertad cuando asumí sin luchar que mis derechos recortarán. Yo les di mi honestidad cuando ahí los tienes, ahí los tienes. Ciudadano Cero, el año pasado, andando y paseándose con las por las calles de Cádiz con esta letra que dice tanto y llega tan al fondo. Digo lo que digan que tengo que decir, pienso lo que piensen que tengo que pensar y creo en lo que crean que tengo que creer. Así cuentan los de... Sí, las chirigotas, que no son tan tontas siempre como parece. Las chirigotas pueden llevar incluso la idea del pueblo, que no es tan tonto. Por mi parte, por la parte que me toca, no sé, ¿te ha gustado una? No te he preguntado esto. ¿Las chirigotas? Sí. Sí, date volumen. Bueno, yo es que por mi parte tengo que confesar una cosa. Aparte de que eso que he dicho, que no me siento bien preparado para este asunto, yo tengo que reconocer que tengo una cierta intuición. A mí, incluso con los problemas de historia y de que me he encontrado en la vida, con lo que las cosas que han pasado desde los tiempos famosos del golpe de Estado de Pinochet, que recuerdo perfectamente, con todo lo que se ha pasado en América Latina, todo lo que ha hecho Estados Unidos allá, y luego pues todo lo que se han hecho Estados Unidos e Israel por acá, los conflictos que se han trasladado a Oriente Medio, con el objetivo, decían, de llevar la democracia. Hoy ya sabemos todos que las guerras de Irak estaban solamente preparadas, bueno, y tantas cosas más que han pasado, ¿no? Bueno, pues en todo ello no es que haya tenido una información privilegiada, he tenido una intuición. Incluso con Libia no me la dieron. Y después he corroborado que en Libia lo que se hizo fue ni más ni menos, y para ello estuvo el ejército español, por cierto, que ir a quitar, digamos, el gobierno de una persona que sí es verdad que de mayor había empezado a mostrar signos de dictador grande, me refiero a Gaddafi, sobre todo más que por él, por la actuación de sus hijos quizá, pero que con todo el país era el país en el que la riqueza estaba más democráticamente distribuida de toda África, el que todos los ciudadanos tenían un nivel de vida más elevado, un nivel sanitario, un nivel educativo elevadísimo. Todos los ciudadanos libios accedían a la universidad gratuitamente y con unas ventajas enormes. Y eso no se informaba ni se ha informado todavía aquí. La señora Chacón, que nos llevó a guerrear, llevó a nuestros aviones y a nuestros barcos a guerrear a Libia, a quitar al dictador, no nos han informado con qué objetivo ni para qué. Y que el petróleo de Libia era un petróleo de la más alta calidad del mundo. Bueno, de todas maneras, En todo esto, la intuición me ha fallado solamente en una cosa. Yo he tenido un error que se me ha escapado. Yo, cuando empezó la crisis, estaba convencido que la respuesta en este país, entendiendo por el país el Estado, iba a ser más contundente. Ahí he tenido un error. Yo era más partidario del señor Miguel Hernández, que en sus Vientos del Pueblo decía aquello de que nunca medraron los bueyes en los páramos de España. No sé si os acordáis de la poesía que decía aquello, yo tampoco la recuerdo muy bien, ¿no? Pero decía aquello de los en Vientos del Pueblo: los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Bueno, y diciendo aquello de que no había bueyes en España. Y ahora estamos todos sometidos al yugo como bueyes y como corderos. Pues bien, hace unos días, hace un mes, la señora presidenta honorífica de ATAC, Susan George, que fue invitada a Valencia, a un congreso, lo tengo por aquí anotado, al congreso de los máster en derechos humanos, a la clausura, al inicio de esto, pues hacía una exposición en la cual venía a decir que se está experimentando con los países, entre otros países, con España y con Grecia, a ver hasta qué punto las poblaciones sometidas a medidas injustas, terriblemente injustas, son, digamos, acatan lo que se les impone y responden de una manera disciplinada, como corderos, yendo incluso hasta el matadero si se les llevara. Esto, las palabras son mías. La idea de Susan George podéis consultarla si queréis, metiendo simplemente en Google Valencia Susan George en octubre y os enteraréis de la entrevista que se le hizo para los periódicos valencianos y que apareció reflejada en algunos medios españoles. Ya sabéis que no en todos. Bueno, esta introducción, para, digamos, de a título personal, para decir que la actitud del español medio ante los medios de comunicación, bueno, pues todavía podría ser, en muchos casos, lamentablemente, cuando oyes a la persona que discutiendo con otra o hablando con otra dice: no, es que esto o lo otro lo ha dicho la televisión, por lo tanto va a misa. Es decir, es un argumento de autoridad. Si lo ha dicho la televisión, entonces es algo que es verdad, es como si lo dijera palabra de Dios, que se decía antes, ¿no? Y se le da un valor enorme. También está el contrario, ¿no? Por ejemplo, a mí me ocurría con las intuiciones, cuando yo le contaba a alguien: yo me temo que en Libia lo que está pasando, si Libia, pero si fíjate, si estuvo Gaddafi aquí hace 2 años, si Gaddafi estuvo con Zapatero, estuvo con Aznar antes, estuvo con Berlusconi, ¿cómo pueden estar al cabo de un año diciendo que es un dictador si se estaban abrazando con él? No hace ni... Bueno, pues si tú dices que lo de Libia no es una dictadura, demuéstralo. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, pues sí, es posible, es verdad que se pueden buscar textos, conexiones, vídeos, etcétera, cosas, para demostrar. Pero es que se puede buscar de todo para demostrar todo. No sé qué opinas de todo esto, Unai. García, sí, Paco. Si la cuestión es, la gran mayoría de medios de comunicación, sobre todo televisivos y prensa, son intereses políticos, intereses... Y la cuestión de cada persona es saber buscar, tener su propia intuición y sus propias ganas de querer saber más. Pero uh-huh. Si es a través de los medios de comunicación principales, es difícil. Ya. Imposible. Bueno, pues es que lo que ocurre es que hay quien, digamos, opina que en democracia es, vamos, que en la dictadura los medios de comunicación, como tenían una censura, era muy fácil que cuando se pasara esa censura, entonces iba a ser muy, muy fácil estar enterado de todo. Y sin embargo, luego hemos podido ir descubriendo que, muy al contrario, en una democracia es incluso más difícil enterarse por las técnicas que se utilizan, en este caso, con intención de engañar. Y entonces, ahora, que resulta que esto parece que es de hoy, y sin embargo no es de hoy, es desde hace mucho tiempo. Mira, aquí tengo una cita, bueno, tengo demasiados papeles, no sé lo que os voy a leer de tantas cosas, pero voy a sacar algunas cosas. Mira, por ejemplo, esto es una cita de un tal Edward Louis Bernays, que tiene un libro de 1928, que se llamaba Propaganda. Y decía, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Los que manipulan el mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder que gobierna el país. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas mayormente, nuestras ideas sugeridas mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar, en casi cualquier acto de nuestras vidas, sea en la esfera de la política, de los negocios, en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes manejan los hilos y controlan la opinión pública. Esto lo decía este señor Eduardo Luis Bernays, en su libro Propaganda. Este señor era sobrino del Sigmund Freud, el descubridor del psicoanálisis. Y claro, sabía mucho de esto. Pero esto lo decía siendo como era de derechas y sabiendo que esto en muchas cosas lo consideraba útil y luego recomendaba que esto se hiciera, porque si no, este señor que era derechoso pensaba que las masas no se iban a poder, reconocer ellas mismas, y entonces que era bueno manipular, pero hasta qué punto que no podríamos, vamos, parece una cosa extrema llegar a que pensar lo que este hombre estaba diciendo en 1928 y era reconocido. Esto no lo sabía yo en el 1970, cuando empezó la transición. En el 75 murió el abuelo, pero a partir del 70, 70 y algo es cuando ya, del 80 es cuando empezamos. Bueno, pues todo esto eran ideas que no teníamos ni idea. Bueno, pues como esto tenía alguna otra cosa que comentaros, y si no, vamos a entrar, a pasar, a comprender un poquito las 10 estrategias y ir poco a poco con ellas, y luego si nos queda tiempo os diremos otras cosas, aunque de entrada también quiero decir que estas 10 estrategias hay que se le atribuyen a Noam Chomsky es un investigador del lenguaje, un lingüista sobre todo estadounidense, que en este momento tiene 84 años, que ha sido, es la máxima autoridad en cuestiones lingüísticas, pero que entre otras facetas en su vida, una que es muy destacada, la de activista de todo tipo, político y político de izquierdas, sobre todo. Él se define, él es judío, y sus padres eran, claro está, hebreos de religión judía, pero él se declara ateo y políticamente se declara, siempre que se le pregunta, está vivo y además vivito y coleando a pesar de su avanzada edad, participa en congresos constantemente y se le puede leer casi todas las semanas en los medios alternativos, porque observaréis que este señor no ha tenido premios Nobel de la Paz, ni ha tenido todo esto. Sin embargo, tiene el reconocimiento de muchas universidades. Bueno, y nadie duda de que es el sabio más sabio del lenguaje en este momento en el mundo, y el que ha hecho posible, en cierta medida, que una gasolinera puede decirte que estás echando gasolina súper o normal, porque sus estudios de lenguaje han permitido transformar luego en el lenguaje, digamos, informático, y que se puedan reproducir los sonidos con facilidad, y que incluso ahora está sirviendo como base para los robots y todo esto, que para que se pueda entender y transfigurar y transmitir cosas a los robots y todo esto, información codificada. Los lenguajes máquina también, para su, porque, bueno, lo ha sido todo en el lenguaje en este momento, lo he dejado. Pero su faceta, él dice, y quiere que se despliegue, se separe, mejor dicho, su faceta de como investigador lingüístico de su faceta activista, que él en esto se considera un aprendiz, aunque la verdad que muchos lo toman como modelo, y quizá esto haya sido la distribución de esta nota de las 10 estrategias, tanto por la red, porque hay que decir que él tiene cosas más duras que estas 10 estrategias. Y vamos a ver si entre los papeles estos que tengo por aquí, más o menos liados, puedo aclarar una cosa. La mesa es pequeña, una cosa que es importante. Y es que en un libro que donde él empezó a estudiar todo este tema, a estudiarlo no con afanes de tipo investigador universitario, ni vamos, ni para poner tesis científica ni nada. Un tal Edward S. Herman, que él ha publicado muchas cosas, entonces hizo uno de sus libros o de sus teorías en este sentido. Se trataba del modelo de propaganda, y en este modelo de propaganda había cosas más importantes, o que habría que decir incluso antes, y las vamos a decir y luego las repetimos, ¿no? Que son los filtros que él proponía en un libro famoso, que si me acuerdo cómo se llama, lo tengo por algún sitio, tengo tantas cosas y no lo sé, no me acuerdo ahora, pero en un libro famoso él sacaba todos los filtros que eran importantes dentro de el modelo de propaganda. El primero era que había que tener en cuenta siempre, según él, eran la propiedad de los medios, que generalmente pertenecen a grandes corporaciones, siempre, y tienen motivos económicos, ¿eh? Es decir, entendemos por medios de comunicación social, vamos a hablar de la prensa, la radio, la televisión y también, ¿por qué no?, el mundo editorial. De editorial de libros. Bien, y decimos que habla de grandes filtros que tiene, eso es lo que más importancia tiene a la hora de que se cree, digamos, un consenso, una que se llama manufacturado, porque está manipulado, diríamos nosotros. Él llama manufacturing en inglés, pero sería un consenso manufacturado, que no es la represión que se hacen las dictaduras para elaborar noticias, para dar contenidos, para cortar cosas, que es a porrazos o censura, ¿no? Sino que se va tratando por medio de agencias, de expertos, y que son los que van realizando, preparando noticias, preparando cosas. Bueno, pues ese consenso general, y otra que sin coerciones, aparentemente sin coerciones, tiene como consecuencia también un efecto también de falso consenso, que es una tendencia psicológica que tenemos todos a estar con la mayoría. Y entonces todo eso se trabaja por estos que decía, filtros. ¿Quiénes producen esos filtros? Los propietarios del medio de comunicación. Esto lo dan ya por sentado, y a veces no hay ni que explicárselo a los contratados, a los, digamos, a los responsables de cada una de, o bien cadenas de televisión, o directores de periódico, o directores de cadenas de radio, Esto no hay ni que explicárselo. Bien, eso en principio. Los propietarios, la idea de los propietarios, de los empresarios, de las corporaciones, esto que queda muy claro. Esta es nuestra ideología, estos son nuestros principios, eso ellos lo tienen muy claro. Un punto segundo que dice que es importantísimo sería el beneplácito de la publicidad, sobre todo en los medios. Entonces, esto está también unido al de la propiedad. Pero es que la publicidad en este caso lo que pretende también es el beneficio económico y no se puede estar nada en contra de la publicidad. ¿Eh? De tal forma, pues como aquel ejemplo que se pone muchas veces de que en Estados Unidos se puede contar todo de la vida del presidente, en contra del presidente, a favor del presidente, pero lo que no se puede decir de ninguna manera es que ha aparecido una botella, una mosca en una botella de Coca-Cola. ¿Y cómo es esto? Pues porque afecta a un negocio tan enorme, con tanto poder, que eso causaría una auténtica turbación. Esto por otro lado. Y luego hay que atender, decimos, aparte de la publicidad, a quién produce o a quién suministra las noticias. Las noticias no se hacen porque sí, parece que las hacen los medios. De hecho, yo estoy haciendo este programa aquí improvisándolo. Sí, con un montón de connotaciones y en una radio alternativa. En una radio en la que, por principio, aparte que yo no sé lo que tengo que decir muy bien porque ni soy profesional en esto, pero que puedo decir lo que me dé la gana. Y esto no podría estar haciéndolo en ninguna otra radio. Y tú, si estás oyendo este programa, eres un oyente de una radio alternativa, donde te está informando alguien que es o se siente libre para decir lo que quiera. Y que además puedes llamarme al 94, por cierto, 94-421-7060 y decir lo que quieras. Y puedes, y estás en tu derecho, y además te invito a hacerlo, y a coger tu teléfono y llamar a ese teléfono 944-21-7060 y decir lo que opinas de que estoy contando. Bueno, el filtro siguiente importantísimo es el suministro de noticias, que son las agencias. Hay unas agencias que viven de eso, están creadas para eso, y son el grupo este, el grupo PISA, el grupo PRISA, perdón, el grupo tal, el grupo otro, que crean noticias y dan. Aunque, aparte de eso, el punto 4, hay otros grupos de influencia que ya están creados para ello. Son grupos de influencia, son las llamadas fundaciones, muchas de ellas, o las llamadas agencias, entre comillas, independientes, que cita este Louis Bernet, el que he dicho antes. Él proponía la creación y se crearon y están funcionando. Las que están funcionando ahora en Estados Unidos, os digo algunas de esas agencias, que son grupos de influencia. Por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que se llama USAID. El Fondo Nacional para la Democracia, NED. La Fundación de Investigación sobre la Temperatura. El Consejo Internacional de Información Alimentaria, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible. Si os leo todas, aquí hay una lista, Alianza para Alimentos Mejores, hay una lista interminable de agencias de presión patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos para crear noticias y difundirlas diciendo lo que convenga en cada momento a industrias, a áreas estratégicas de la producción de Estados Unidos, a crear, a necesidades de energía, de minerales, etcétera, y a crear ambientes en lo que quiere. Bueno, y estaría también, que también influye en algo a veces, los grupos anti, que en este caso, en vez de antiglobalización, que se dice, o antisistema, que es lo que se dice siempre, ojalá los grupos antiglobalización o antisistema tuvieran algún poder, como el grupo que cita el propio Noam Chomsky en su libro, que sería el grupo anticomunista, o los grupos a favor del uso de las armas en Estados Unidos fueran tan importantes como los grupos anti uso de armas en Estados Unidos. Bueno, pues estos grupos también influyen, pero de hecho dice que el 90% de la información que recibimos está pasada por los filtros y la que no pasa el filtro no te llega, aunque creemos que estamos informados de todo, no estamos informados de todo. Bueno, los filtros de, repito, los grandes filtros, la propiedad de los medios, el beneplácito de la publicidad y el suministro de noticias por las agencias que los crean. Aunque luego están todas estas otras agencias independientes. Yo me refería antes en las agencias que los crean, a esas agencias que producen las noticias y que las transmiten de un lado a otro. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hay 5 grandes agencias informativas que distribuyen el 96% de las noticias internacionales. Me refiero a la agencia AP, que es Associated Press, UPI, Reuters, AFP y Gigi Press. Estas 5, que son todas menos una japonesa, todas son de Estados Unidos, retransmiten todas las noticias, el 96% de las noticias mundiales. Te estoy echando un rollo demasiado. Vamos a hacer una pausa musical y luego entraremos, vamos a entrar también enseguida a lo de las 10 estrategias, pero quería decirte en principio que el propio Noam Chomsky, esta persona a la que hacemos referencia y a la que te recomendamos leer, si tienes internet, con solo que pongas Noam Chomsky te puedes enterar de su vida, te puedes enterar de sus publicaciones y acercarte a estos estudios de él desde el punto de vista de la información y los medios de comunicación. Vamos a escuchar algo que es importante cuando hablábamos de no dejarnos arrastrar por el poder en estos momentos. Vamos a escuchar al Gran Wyoming. Vamos a ver en lo suyo, en resistir. Años de gobierno del PP solo por ver cómo Bueno, pues yo me voy a tener a que resistir a leerte una cita de Chesterton que ahora he encontrado aquí entre todos estos papeles, insistiendo en la importancia que tienen las manipulaciones, los medios de comunicación. Entre todos estos papeles y un enorme libro que tengo aquí que te recomendaría totalmente. Te recomiendo al señor y al libro este y a otro posterior que tiene, que lo tengo en casa. Bueno, Pascual Serrano, Desinformación. ¿Cómo los medios ocultan el mundo? Este hombre más joven, muchísimo más joven que yo, pero muchísimo más inteligente, que es lo importante, tiene unas auténticas maravillas, ha hecho un trabajo. Es el fundador, por cierto, de un medio de comunicación libre, rebelión.org. Ahí te puedes enterar, y ahí está Chomsky, por cierto. Entre otros, yo estoy acercándome ahora a este tipo de informaciones, aunque yo, como ya soy más que mayor, un poco usado, iba a decir viejo, no, pero más que viejo, usado. Todavía sigo apegado al papel y me gusta tener libros como este en la mano, este de Desinformación, de Pascual Serrano, que te recomiendo mucho. Y el último es más rollo, pero es muy importante desde el punto número uno que decía Chomsky. El último se llama Traficantes de la Información, que los dueños de la información o algo así. El título es Traficantes de la Información y el autor Pascual Serrano. Y en este lo que hace es, en España, Traficantes de la Información en España, lo que hace es una recopilación de en poder de quién están todos los medios de comunicación o la mayor parte de los medios de comunicación españoles para saber el filtro ese primero del que hablábamos. Pero oye, me voy a resistir a seguir contándote todo esto y lo de Chesterton, y vamos a empezar con las estrategias de Noam Chomsky, a ver qué se te ocurre a ti. Yo creo que son menos importantes que los filtros, pero a ver tu opinión, si nos pudiera llegar los que son. Vamos a ir escuchando de uno en uno. Vamos adelante. Bien. Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después... Lo que cita aquí es un texto de Armas silenciosas para guerras tranquilas, parecido al de Rebelión en la granja. Bueno, esta primera estrategia de la distracción, aplicada aquí en España, tenemos que no llegar al nivel que lo cuenta Chomsky, de distraídos de los problemas de la psicología, la ciencia, la economía, la cibernética y todo esto. Si aquí distraídos por lo menos de que no te metan la mano en el bolsillo y te roben, no ya de conocimientos científicos. Es que aquí las informaciones en prensa, radio y televisión han derivado en este momento a informaciones basura, a deportes, como decíamos antes, a famoseo, a noticias de tipo sucesos, de tipo El Caso, aquel periódico antiguo que solo se encargaba de ello, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí, o entretenimiento puro y duro, poniendo telefilms y películas americanas, vamos, para infantes casi, pero bueno, con muy poca información. Esto sería el más importante comentario que yo podría hacer sobre ello. No sé si alguien nos quiere entrar. Sí, hay alguien por ahí. Hola. Hola, buenas tardes. A ver si te dan un poco volumen, te oímos bien. Sí. Hola, ¿eres Matilde? Sí, soy. Por la voz te conozco. ¿Qué tal? gracias. ¿Quieres apuntarnos algo, seguro? La verdad es que no he podido escuchar el principio del programa, pero me ha dicho por ahí que me ha dicho Ziku que estoy con la Irola. Perdón. No, ya, son niños, están perdonados. Perdón, que estabais hoy hablando de los medios de comunicación y, sí. y la verdad es que, bueno, estabas hablando de Chomsky ahora, de la estrategia... Acabamos de empezar con las 10 estrategias, no sé si las conoces. No, bueno, no, la verdad es que no me lo he leído, pero desde luego, o sea, yo quería comentar, o sea, el problema de la televisión, de los medios de comunicación es toda la... En realidad es un punto de vista. O sea, no sé si... Vale, el bombardeo de cosas te impide pensar, reaccionar, pensar por ti mismo y sobre todo te deja la... O sea, no te deja ejercer la creatividad y la imaginación, ¿no? Todas esas cosas. Sí, no te deja pensar por ti mismo. Yo particularmente pienso que sustituyen hasta la escuela y a la iglesia. Sí. Como creaciones de incluso de los valores y los elementos morales, la ética, etcétera. Es que el problema... Bueno, es que la escuela en España, en este país, por lo menos, la escuela no hace nada. No, es que la escuela... No se ha llegado... La escuela hace el mismo juego, en realidad. No, pero no ha llegado a haber un consenso. Ahora se hace porque, digamos, los profesionales de la enseñanza, pues más o menos tienen un consenso de los que llama Chomsky, un consenso entre ellos, que hace que, digamos, ellos tengan... se sepa lo que es moralmente correcto y lo que es inmoralmente correcto, pero no se ha llegado a un consenso social para hacer libros de ética claras y precisas y para aplicarlos. Es decir, como textos de enseñanza o más, que es lo más delicado para los pequeños, para esos que hoy vemos ahí. Para cómo tratar cosas básicas con estos niños no se ha hablado ni llegado a escribir nada. Nada, en absoluto. Con todas las reformas educativas que ha habido, no ha habido consenso ni para hacer unas mínimas guías de educación para los afectos, para los niños pequeños, o educación sexual ya para los adolescentes y mayores. Bueno, perdona, que te interrumpo. ¿Y tú qué opinas entonces? No, pero es que claro, si hablando de la enseñanza, es que en realidad lo de la enseñanza es tan un tema tan complejo. De hecho... me he leído hace poco una parte de La sociedad desescolarizada de Iván Illich. Sí. Y bueno, él comenta que de todas formas la enseñanza para todos es imposible. Y porque llegamos a esto que en realidad te dicen lo que tienes que ser, lo que tienes que hacer y lo que tienes que pensar. No, pero ya te lo dicen, es imposible, dirá Iván Illich que es imposible desde el punto de vista de enseñanza, pero lo que está, hombre, no lo que tienes que pensar, lo que se debiera enseñar es a pensar, simplemente. Exactamente. Si ya quisiera yo, que en este país simplemente hubiera enseñanza de las ciencias por procedimientos científicos. Sin más, lo básico, aprender a leer, a escribir, a contar... Y ya está. Y de hecho hay muchos, o sea, existe una manera de hacerlo, lo que pasa es que no interesa. Uh-huh. Entonces prefieren ponernos delante de la televisión y meternos a un programa que hacen ellos en la escuela. Uh-huh. Pero el tema es que además, es que no solo aquí en nuestros países, es que lo exportamos y en África pues llegan a que ven la televisión por satélite y esas cosas, pues piensan que aquí tenemos unas cosas que no son, que o sea, es una distorsión de la realidad. Económicamente piensan que tenemos un adelanto terrible y sin embargo que tenemos yo qué sé, dos coches cada uno. Sí, sí. No, pero luego también, por otra parte, piensan en cuando enseñan a valores y además, normalmente sí están bien informados. Saben que no tenemos modelos creados, claros, culturales. Pero bueno, lo que pasa es que ahí hay un debate pendiente entre si es mejor tener libertad en determinadas cosas y hasta qué punto esa libertad. Bueno, ¿tú crees que los medios están manipulados o no? Me refiero a prensa, radio, televisión, ¿no? ¿Te preocupa este tema? Yo creo que sí hay una manipulación. O si no es una manipulación así clara, es negligencia, no lo sé. Pero yo me acuerdo hace ya 15 años, estaba en la UPV y viendo el telediario de una cadena, no sé si aquí se puede decir, pero... Aquí se puede decir todo, esta es una radio libre. Sí, no, pero viendo un telediario de Antena 3, sí. Enseñaron imágenes de no sé, yo creo que era Bilbao, por la pinta de las calles y cómo era, y bueno, una manifestación, algo así, algún enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes, y en aquel momento era cuando... estaban en huelga muchos profesores porque les iban a pasar a depender del Estado en vez de no me acuerdo muy bien cómo era el tema porque yo acababa de llegar y no me enteraba muy bien de esas cosas, ¿no? Y entonces en el telediario dijeron, enseñando esa manifestación, dijeron una escena cotidiana en la Universidad del País Vasco. Y yo, vale, que llevaba todo el año yendo a la Universidad del País Vasco, nunca había visto eso. Ya, pero bueno, no se vio nadie corriendo con metralletas y eso, no sé de qué año se me hablas, pero hubo en sus tiempos en que aquí se daba en los medios la impresión de que aquí al resto del Estado, de que aquí andábamos con metralletas y bombas de mano casi por los ciudadanos por la calle. Pero bueno, pero son tópicos que se creaban en tiempos sí, y que se... En realidad, a toda España que se estaba viviendo en la Universidad del País Vasco es momentos de violencia todos los días y no era así para nada. No era así, entonces claro. Bueno, y de tu... Bueno, y no sé, si quieres contarnos algo, es que veo que se nos está haciendo muy tarde. No, ya está, no. Muy bien, pues muchas gracias por llamar. Muchas gracias. A ver si ahora puedes escucharnos y nos sacas alguna faltita antes de que terminemos. Vale, vamos a ver si damos por lo menos una vuelta a las estrategias de Chosky, que es que veo que he traído tantos papeles y tantas sobre... Ya se lo he dicho a los oyentes que hoy sobre preparación y falta de orden en las ideas. Pero bueno, esa crítica ya la hago yo. Que es mucho más interesante. Vamos allá, vamos con la segunda de las estrategias, gracias, y vamos con la segunda de las estrategias a ver si acertamos con ella, en el audio. Hacer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución, es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Okay, por cierto, que esta es muy importante, ¿no? Que se titulaba, que no se ha oído, crear problemas y dar soluciones. Esto es precisamente lo que está pasando. Y ha puesto ejemplos muy buenos, porque llamado problema, reacción, solución. Y ahí hay una manipulación evidente. Se controla, por ejemplo, y esto es sabido, ¿no? Se controla mucho el nivel aceptable de delincuencia social, ¿no? Y a veces se deja que aumenten los hurtos y los robos para que la propia población demande la implantación de policía. Y en un momento como este de crisis, por ejemplo, nadie tiene problemas en que se pongan más policías o se aunque luego se destinen a otros usos, como es apalear a las manifestaciones. Pero bueno, en principio, lo que se hace es abrir la mano, que por cierto aquí no está nunca suficientemente cerrada, con los hurtos que afectan a los ciudadanos pobres se podrían limitar más, se podrían controlar mejor y penalizar más, por cierto. Penalizar. Me refiero a todos estos pequeños robos en coches, en esto y tal, que causan tanto de o en domicilios o esto, que crean, digamos, esto social, ¿no? Y se podrían controlar mejor. Pero bueno, y el otro ejemplo también estaba claro. Vamos a por otra, que se nos hace tarde. Desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Fíjate, pues, ¿en qué razón lleva en estas si son, también son importantes? Cuando decía antes que los filtros me parecían más importantes, es porque condicionan todas las otras estrategias. Pero estas precisamente, pues sí que son importantes y se aplican. No ya que se aplique gradualmente, por ejemplo, el quitar la jubilación o la reducción de las pensiones o todo esto que se haga así por años y por anualidades y no se haga de golpe, sino que se vayan haciendo poco a poco el aplicar todas las cosas, aunque últimamente era semana a semana los palos que se daban. De ahí lo que hablábamos de Susan George, que se esté investigando cómo es posible que a ciudadanos que en otros tiempos se hubieran rebelado, porque encima se les aplica el castigo de la crisis injustamente porque los ciudadanos no han provocado la crisis, la han provocado los banqueros que han sido los manipuladores, los creadores de productos engaños, los chantajistas, han provocado la crisis, se van de rosita los ladrones de guante blanco y los políticos que por otro lado han gestionado mal la confianza que tenían, creando obras para las grandes empresas, aeropuertos o puertos innecesarios, trenes de no sé qué, de alta velocidad, monumentos y mausoleos innecesarios o bobos, se les ha financiado a muchos gastos enormes y que eran innecesarios. No, pues todo eso no es responsabilidad de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que pagarlo. Y tienen que pagar encima los costos enormes de estos políticos. Bueno, como está muy clara, pasamos a la 4. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Bueno, está clarísima y importante también, ¿no? No voy a hacer no voy a pedir el rescate ya, pero que sepamos que si se pide el rescate no quedará más remedio que tal. De momento no ha sido necesario el rescate. Bueno, de todas maneras, en la que nos han metido, veremos a ver cómo se puede salir. Pero el rescate a la larga, veremos a ver si habrá que pedirlo o no. En todo caso, todo este daño que os estoy haciendo, todo esto que te pego, estas bofetadas que os pego, que os quede claro, es por vuestro bien, es para que enderezaros, porque sois responsables de la crisis. Como está tan clara también, pasamos a la siguiente, a la 5. Y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Esta también es bastante usada, ya no, esta no está tan clara. Esta sería, pues, se me ocurre, los típicos anuncios de Mr. Proper con dibujos animados, del Super Limpieza, el producto Super Limpieza que aparece en dibujo animado, ¡ra! Y se presenta al lado del servicio cuando la señora tiene... que, fíjate, la señora, como que no pudiéramos o no lo hiciéramos nosotros ya, algunos que colaboramos en las tareas domésticas, limpiar el servicio, la cocina, se presenta un fantasma o el señor del algodón, por cierto, todos estos personajes que son en realidad infantiles y propios de la magia, que es el pensamiento más bien de nuestra más remota antigüedad. Es decir, dirigirse al público como criaturas de corta edad. Vamos a ver la siguiente. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al... Esta de utilizar el aspecto emocional es muy importante desde el punto para los que entienden de cine o de vídeos y de todo esto lo sabrán que una imagen emocional que llega emocionalmente prácticamente luego transmite una idea que es casi imposible de cambiar. Por ejemplo, un tópico, no sé, no, en realidad tendría que buscar otra cosa, pero una cosa rápida. Un tópico es el que el chico y la chica siempre son guapos, buenos y simpáticos. Si te caen bien, todo lo que hagan va a estar bien. Luego, el malo tiene que ser feo además y no sé qué. Todo esto es muy infantil, pero es así y se utiliza. Y luego actuaciones y sus actuaciones ocurre lo mismo. Ocurre, daría muchos ejemplos, pero como andamos mal de tiempo, vamos a ver si escuchamos una más o no. Vamos a tener que dejarlo ahí, ¿eh? Y dejamos las que quedan para otro día. Lamento no poder daros bibliografía y, bueno, las cosas tienen su tiempo. Webs donde dirigirse, cómo tener mejor información, pero entonces lo voy a resumir en un consejo. Mira, haced lo que yo voy a hacer, voy a intentarlo, a ver si lo podemos hacer: apagar la televisión para tener información y encenderla únicamente cuando quieras ver una cosa concreta, y lo demás es que te pone la cabeza loca. Buscar información fiable en este momento es buscar en determinadas páginas de internet que te informan correctamente. Y bueno, pues vamos a ver si encontramos, por ejemplo, una música para despedirnos. Luis Jack cantaba una canción que se llamaba La Estaca, que decía: si tú la mueves por aquí, si tú la mueves por allá, poco a poco, aunque está muy clavada y muy dura y muy fuerte, podremos hacerla caer, moverse hasta tumbarla. La Estaca, por Luis Jack. Allá vamos. El sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si és qui era Oh,